hace tiempo, es un tema que está en la agenda mundial, que es este recurso, que en principio se denominó como un recurso renovable, pero cada vez va cambiando la perspectiva en que se analiza el mismo, ¿no? Por la escasez que hay, por la cantidad de gente en el mundo que no tiene agua, por la deficiencia de agua potable que tenemos incluso en nuestra misma provincia, y la gran cantidad de recursos que a su vez tenemos y que se están malgastando. Vamos a hablar con una persona que es especialista, es un académico que ha manejado el tema del medio ambiente en Porto Alegre, en el vecino país de Brasil, que está invitado a la ciudad de Rosario para disertar esta tarde. Fue invitado por la empresa de la provincia de Aguas Santafesinas y va a estar disertando hoy a las 3 de la tarde en el Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, que queda en San Lorenzo al 1900. Va a ser una de las personas que está invitada esta tarde, disertando junto al ministro también de Servicios de Aguas, Antonio Ciancio. Estamos en contacto con este especialista de Porto Alegre, de Brasil, es el señor Dieter Warsop, a quien lo estamos saludando. Dieter Warsop, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. Yo voy a pedir excusas por hablar portuñol a los oyentes de Radio Universidad. Es una inmensa satisfacción poder hablar con ustedes sobre este tema tan importante. ¿Es la primera vez que visita Argentina, Dieter? No, nosotros estuvimos acá en la provincia de Santa Fe, invitados por algunas instituciones en el año 2002 para discutir también los rumos del futuro de la gestión de la agua en la provincia. Uh-huh. Estuve con otros compañeros en Buenos Aires porque el tema del agua es un tema universal que tiene que ser debatido por todos, porque es estratégico para los desarrollos, es estratégico para la vida, es un derecho, y uh-huh. por eso tenemos que también comprender nuestros deberes para con este bien público común estratégico. Dieter, se ha hablado mucho en el último tiempo de Argentina, cada vez más nos hacen tomar conciencia de que Argentina es una reserva de agua natural, de agua dulce, muy importante. ¿Realmente Argentina es un país que tiene que cuidar este recurso? Sí, en general en América Latina tenemos una gran reserva de agua dulce, pero que tenemos que manejarla con soberanía de nuestros pueblos, nuestras naciones, para que se transforme en una mercancía y por lo tanto fique muy distante de la finalidad que tiene la agua en mantener el ciclo de la vida justa y equilibrada. Y esto significa que en Argentina, en Brasil y en otros países de América Latina tenemos que manejar, gestionar, integrar las políticas de los recursos hídricos, del medio ambiente, de la gestión de la agua, y también entender que la economía social y ambiental, que es diferente de la economía especulativa, tiene su valor para nuestro futuro y para los desarrollos. Uh-huh. No sé cómo es el manejo del recurso en Brasil, cómo lo ha sido en Porto Alegre. Acá hemos tenido un cambio que algunos han considerado importante, que fue el traspaso del servicio privatizado del agua pública a manos del Estado. ¿Este cambio, este giro, es algo importante? ¿Es algo que en Brasil también se rescata, el uso, el manejo público de este recurso? Sí, nosotros estamos convencidos y aplicamos a partir de un modelo donde la participación de los usuarios, de los ciudadanos, fue garantizada en la gestión, en la toma de decisión. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando, sí. Y por lo tanto, el modelo de gestión público es viable, desde que sea manejado y emprendido con eficiencia, con responsabilidad. Y esto estamos difundiendo en los países y acá también, en los debates, en las discusiones, de que todos tenemos que hacer algo para que este bien público sea responsablemente manejado y gestionado para que se transforme no en un elemento de disputa, pero que sí un elemento vital a ser compartido con la sociedad como un todo. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos principales o los ejes que usted cree que debería manejar una gestión pública de este recurso? ¿Dónde habría que poner la atención, el enfoque? Sí, tenemos que aprender en el contexto de qué significa la agua. La uh-huh. agua tiene que ser manejada con democracia, y en nuestros caminos también tenemos que garantizar los procedimientos democráticos, o sea, la información tiene que ser democratizada. tenemos que invitar a los usuarios, las diferentes organizaciones, las entidades que precisan ser sensibilizadas para este tema y traerlas para un consenso de que tenemos que manejar y compartir con una responsabilidad que en la cual todos irán a ganar y por lo tanto los gobernantes municipales, provinciales, los diputados, los asambleístas, todos debemos hacer nuestra parte para entender que ahora es el momento no de dividir, no de disputar agua como un triunfo partidario o político, pero que sí es un elemento vital de las políticas públicas para una vida mejor para todos los ciudadanos. ¿Y usted cree que los ciudadanos son conscientes de esta necesidad de usar el recurso racional del agua, de que hay conciencia de esto, de que falta trabajar mucho? Sí, la educación y formación es fundamental y tenemos que trabajar las informaciones de forma transparente. La agua tiene que ser transparente. Nosotros en nuestros procedimientos también tenemos que demostrar con transparencia nuestros proyectos, nuestras recetas, nuestros costos y integrar esto dentro de un escenario que donde no hay saber mejor o menor, pero que hay saberes diferentes que tienen que ser colocados en el mismo nivel para garantizar los resultados y las expectativas de la población. Uh-huh. Dieter, se habla mucho de las teorías conspirativas, se habló hace un tiempo de que una guerra del futuro iba a ser la guerra por el agua, por el recurso del agua. Usted que está en el ambiente, en el tema, que ha disertado en diferentes países, ¿cree que hay intereses muy fuertes y de mucho negocio y mucho dinero en torno al tema del agua? Sí, esto es una verdad. Y es esta guerra por el oro azul está aconteciendo en los subterráneos de los debates, de los acuerdos comerciales que están siendo firmados a nivel mundial y regional. Y por lo tanto, una parcería que es posible y tenemos que construir es una parcería público-público, o sea, entre las instituciones públicas, para mejorar la información, transformarla en un proceso democrático, capacitar lideranzas, construir la gestión participativa y garantizar el control social que tiene que ser aprendido por los usuarios y también por los operadores de los servicios, porque los operadores históricamente tuvieron una visión muy cartesiana sobre la prestación de los servicios y hoy tenemos que incluir los usuarios, hacer una regulación que permita con transparencia manejar con eficiencia y calidad y cantidad este bien estratégico. Uh-huh. Dieter, ¿qué país usted destaca, reconoce como un ejemplo a seguir en cuanto al manejo del agua como recurso público, como bien público? Yo creo que hay ejemplos en varios lugares del mundo. Tenemos en Europa, tenemos en Brasil, en Argentina también tenemos ejemplos positivos. Tenemos que decir que la actividad de gestión es singular, no hay modelo igual. Tiene que ser construido a partir de las diferencias culturales, de las demandas, de las problemáticas locales. Por lo tanto, hay principios a serem manejados universalmente. De que tenemos que tener una planificación estratégica, un aprendizado dentro de la organización y dentro de la sociedad. Eso significa más educación, más información, y el foco debe ser el ciudadano usuario o la sociedad que se beneficia. Y la sabiduría vale más do que oro, ¿no? Y acreditamos también que el conocimiento más do que plata. Eso significa que no vamos a dar valor a la economía especulativa, mas sí a una ética nueva en la economía tiene que ser construida para que podamos entender la solidaridad como un una directriz básica para la gestión eficaz de los servicios de agua. Uh-huh. Hay muchos ejemplos exitosos y nosotros comprobamos en Brasil, Porto Alegre, en la provincia del Rio Grande do Sul, que es posible sin manejar con control social y participación servicios de calidad. Muy bien. No sé si está al tanto, se ha escuchado que en Argentina el año pasado se estuvo discutiendo una ley de protección de los glaciares y esto tenía cierta importancia porque se coinciden que los glaciares son una reserva importante de agua dulce y ahora está parada en Argentina. ¿Usted cree que, no sé si conoce esta ley, si conoce algunos lineamientos o si cree que realmente es importante aprobar una ley de glaciares? Yo creo que sí, porque los glaciares hacen parte de un ciclo de equilibrio de las relaciones de la naturaleza. Y el hombre, la civilización no puede simplemente destruir y utilizar, expropiar la naturaleza o sus recursos. Tenemos que preservarlos, integrarlos dentro de una visión sistémica de sustentabilidad. Por lo tanto, los glaciares, tanto en Chile cuanto en Argentina, en Perú y los Andes, son estratégicos para garantizar agua para el futuro. Y las acciones económicas tienen que comprender que no es más posible simplemente retirar agua, recursos naturales. Hay que protegerlos, hay que, por tanto, manejarlos con sustentabilidad y responsabilidad. Y eso significa que necesitamos reglamentos o leyes que possam, dentro de una política nacional de los recursos hídricos, del medio ambiente, del desarrollo sustentable, emprender una visión más positiva y más moderna, que significa, por tanto, una visión de futuro. Muy bien, Dieter, le agradecemos este tiempo con la radio. Le voy a decir que se quede tranquilo, que el portuñol le sale mucho mejor que a cualquiera de nosotros el portugués, sí, no sé cómo decirle. Lo agradezco mucho y quiero agradecer también a Aguas Santafesinas por esa posibilidad, a todos los organizadores de la Semana del Agua, y reafirmar que nuestros intereses son intereses que extrapolan las divisas territoriales. Somos hermanos en América Latina en este tema agua y tenemos que luchar juntos para preservarla y para garantizar agua como un derecho humano, nunca esqueciendo que tenemos también deberes para con este elemento especioso. Claro. Muchas gracias. Gracias, que tenga una buena estadía aquí en Rosario. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Dieter Barchow. ¿Así? ¿Le gusta cómo se suena? Sí, me encantó. ¿Archow? Es especialista en tema Barchow, no es Archow, Barchow, especialista en temas, ay, lo dije al aire, especialista en tema de agua, vino invitado por Aguas Argentina, por Aguas de Santa Fe, por eso estaba haciendo la aclaración. Va a estar disertando esta tarde a las 3 de la tarde en el Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, en San Lorenzo 1900. También va a estar ahí el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, y el presidente de ASA, Alberto Daniele.